las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos en materia indígena y ambiental ocurridos la última semana. Mundo. El 17 de septiembre, el movimiento Ocupa Monsanto convocó a realizar en varias partes del mundo una gran protesta contra la mayor productora de transgénicos, la empresa estadounidense Monsanto, y contra el uso de productos y organismos genéticamente modificados. El objetivo es hacer que la transnacional de los transgénicos recoja sus productos de las estanterías y los lleven de vuelta a sus laboratorios para que no hagan daño a la gente. La principal manifestación ocurrirá en la ciudad de San Luis, condado del estado de Missouri, Estados Unidos. También están previstas acciones en más de 60 ciudades de Argentina, Alemania, Canadá, Filipinas, entre otros países. ONU. El modelo actual de extracción de recursos naturales tiene un problema fundamental debido a que los planes se elaboran con poca o ninguna participación de las comunidades o pueblos indígenas interesados. Así lo sostuvo James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos. Señaló además que se necesita un nuevo modelo que fomente más la libre determinación de los pueblos indígenas, ya que en el actual modelo las empresas tienen el control de la operación extractiva y son las principales beneficiarias. Bosques. La mejor forma de proteger los bosques es respetar los derechos de los pueblos. Los bosques controlados por las comunidades frenan la deforestación, incluso más que las áreas protegidas del Estado. Así lo indica el informe anual 2011, editado por el Programa para los Pueblos de los Bosques, Forest People's Program, que resume sus actividades durante el 2011 y que ya se encuentra disponible en Internet. Venezuela. Crece la controversia en Venezuela entre el gobierno y organizaciones indígenas luego de que dos ministros afirmaran que no se encontraron pruebas de la presunta matanza de indígenas Yanomami. Diversas organizaciones indígenas cuestionan la versión gubernamental porque el equipo de investigación del gobierno venezolano no llegó a este lugar concreto en donde se denuncia ocurrió la masacre, en una remota región del Orinoco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió el último miércoles a las autoridades venezolanas a realizar una investigación exhaustiva sobre la denuncia de masacre de cerca de 80 indígenas Yanomami. Consulta trucha. La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOB, calificó la consulta del gobierno en el Tibnis de falsa, falsanga o trucha, en expresión popular de ese país. Adolfo Chávez, presidente de la SIDOB, aseguró que la ampliación de la consulta hasta el 7 de diciembre, con el argumento de que el Tibnis es muy grande y no lo habían previsto, es mentira. La verdad es que no hacen la consulta porque nadie les permite entrar a las comunidades, dijo Chávez, según reportó el equipo de comunicación indígena originario. La información de la SIDOB contradice totalmente al discurso triunfalista de ministros como Carlos Romero o del vicepresidente Álvaro García Linera, entre otros, quienes sostienen que la consulta dentro del Tibnis ya ganó. De otro lado, la vicepresidente de la SIDOB, Nelly Romero, negó que extranjeros estén detrás de la resistencia a la consulta del gobierno en las comunidades del Tibnis. Remarcó que la resistencia es ejecutada por los propios habitantes del Isiboro Secure, que no quieren que el tramo 2 del proyecto carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos pase por el centro de sus tierras comunitarias de origen. Guatemala. Por sus valores históricos, filosóficos y espirituales, el libro de los mayas conocido como Popol Vuh fue declarado el 27 de agosto Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. La propuesta tiene como principal objetivo que el supuesto original, que se encuentra en una biblioteca de Chicago, Estados Unidos, sea devuelto a su país de origen, donde debe permanecer como parte del patrimonio. Honduras. Cada día son asesinados a bala un promedio de 20 hondureños, es decir, cada 75 minutos muere a bala un hondureño en algún rincón del país. Así lo estableció un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 2011. En 190 años de vida republicana, Honduras no pudo cuajar como Estado, ni en su territorio, ni en el imaginario de su población, producto de las limitaciones intelectuales de sus élites gestoras, sostuvo Ollantay Intzamná. Argentina. El Consejo Plurinacional Indígena, que reúne organizaciones indígenas de 11 provincias, cuestionó que el nuevo Código Civil incluya artículos referidos a los pueblos originarios que rebajan su condición jurídica. La propiedad comunitaria indígena no puede quedar encorsetada en un Código Civil y debe ser reglamentada en una ley especial, como lo prometió la presidenta Cristina Fernández en el marco de los festejos del Bicentenario, indicaron en un comunicado. Colombia. El director del Programa Presidencial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Gabriel Muyuyuy Jacanamejoy, anunció acciones conjuntas con la ministra de Justicia, Luisa Estela Correa, para descongestionar las cárceles con población indígena. Se espera que al menos un 25% de la población total, que sobrepasa la cifra de 800 en todo el país, cumplan los requisitos mínimos y no sean catalogados de alta peligrosidad. Esto permitirá que regresen a sus resguardos previa coordinación con las autoridades indígenas. Perú. Un importante hallazgo de gas natural de aproximadamente 60 mil millones de metros cúbicos anunció la empresa española Repsol. El hallazgo se ubica en áreas que comprende el Parque Nacional Otichi y el Santuario Megantoni, en las regiones de Junín y Cusco. Como es sabido, ambas áreas naturales protegidas son hogar de diversas familias de indígenas de los pueblos Machiguenga, Ashaninka, Kakinte y Yeneyami, además de indígenas en aislamiento voluntario. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.